Jueves 13 de diciembre y aquí estamos en una nueva edición de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Y bienvenidos una vez más a este espacio en el que hay distintas formas de contacto. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. ¿Habéis visto cómo fardamos de medios? Ahí estamos. ¿Qué somos, informáticos? Eso es. Pues vamos a abordar este tema. También seguimos un poco la línea del programa anterior, donde hablamos de regalos de Navidad. En este caso eran las consolas fijas. En esta ocasión nos vamos a los MP3. Sí, los MP3 llevan como 3 años siendo quizás pues uno de los regalos estrella estas Navidades. Y vamos a comentar un poco lo que hay ahora en el mercado. Otros años, por ejemplo, hemos comentado que había muchos con disco duro y, por ejemplo, es una cosa que está tendiendo a desaparecer. Uh-huh. Vamos a ver un poco lo que hay ahora para estas fechas. Muy bien, también miraremos un poco precios, características, lo que más convenga al comprador, pero antes vamos a ir a nuestras noticias. Bueno, una noticia que ha surgido hace un par de días escasamente y que a priori parece importante es que el Senado emplaza al Gobierno a eliminar el canon digital en el plazo de un año. Esto es una propuesta, una enmienda que ha sido respaldada por todos los grupos salvo el PSOE, pero tiene trampa. Porque parece ser que los señores senadores no se enteran o no saben lo que votan o no sabemos qué pasa con ellos, pero el PP ha anunciado que su apoyo a la medida fue un error y que lo enmendará en el Congreso. O sea que esto es otra vez lucha política. Sí, aparentemente es una alegría que parecía, de hecho yo lo he leído en varios periódicos digitales de tirada nacional y bueno, pues parece ser que no va a ser tal. Simplemente es un anuncio que como que se ha aprobado, pero que después se... lo echarán para atrás, por un error de los senadores. Vaya, eso sí que da rabia. Con lo que cuesta llegar hasta ese punto... En fin, Nabel, ¿qué tienes? Bueno, una noticia que se ha desmentido, que es que parecía que alguien había hackeado laboratorios nucleares en Estados Unidos. Es decir, alguien había entrado y se había colado dentro de esos laboratorios nucleares. Parece ser que la noticia era un poco exagerada, porque lo que había ocurrido es que ciertos científicos habían abierto los típicos correos de phishing o con troyanos y les habían robado información, pues, pero información de sus cuentas bancarias o de su número de la Seguridad Social, información de ese estilo. Pero bueno, el gobierno americano ha tomado buen apunte de lo que ha ocurrido allí y ha decidido, pues bueno, aumentar la seguridad para que no pueda ocurrir nada más grave de lo que verdaderamente se robó. Es que tenía muy mala pinta, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de laboratorios nucleares donde si se activa algo, pues puede producirse un auténtico desastre. Pues nos alegramos que haya sido un malentendido, Luis. Bueno, siguiendo con el hilo del anterior, del canon, bueno, para que nos hagamos una idea de lo que supone este canon o lo que suponen los derechos de autor, Radio Televisión Española, lo que es Radio Nacional de España y Televisión Española, ha pagado en lo que va de año, que son 10 meses, más de 21 millones de euros en conceptos de derechos de autor a SGAE, que es la empresa que gestiona, bueno, la empresa o sociedad, como lo que sea, que gestiona en España, para que nos hagamos una idea de estos derechos de autor, que no es una broma, 21 millones de euros, una barbaridad. Una auténtica barbaridad que, bueno, es una máquina de hacer dinero las GAE, le tienen por ahí unas ganas. Bueno, un estudio indica que en Estados Unidos el HDVD gana la batalla al Blu-ray. ¿Sí? Es un estudio que ha hecho una consultora y a la gente le preguntaban pues qué formato se decantaría a la hora de comprar una película. El 43% decía HDVD, el 27% Blu-ray y el 30% pues estaba en duda, no le daba igual, no una cosa otra porque no, supongo que no sabían ni lo que estaban preguntando. y el factor evidentemente determinante para comprar uno u otro por la gente es el precio. Está claro que a día de hoy esa batalla, el HDVD, las películas son un pelín más baratas, sobre todo, uh-huh, en Estados Unidos, y la gente pues teniendo la película en dos formatos prefiere comprársela en HDVD. En HDVD, que le gana la batalla por el momento en cuanto al gran público al Blu-ray. Exacto. En España yo creo que es un poquito al revés. El Blu-ray yo creo que al haber más PS3 vendidas en el mercado pues tiene un poquito más de venta a nivel de películas. Pero no se sabe, aún estamos en el inicio de esta guerra en España, aún queda mucho. Veremos cómo continúa. Luis. Bueno, el otro día comentábamos la escasez de consolas, especialmente la Wii. Pues hoy voy a reiterar esta situación diciendo que Nintendo va a recortar publicidad de la Wii, dado que tanta demanda que tiene y la producción fija que tiene, sabe que no va a llegar a cubrir todo lo que toda la demanda de estas navidades y por tanto no le hace falta hacer siquiera anuncios y va a invertir ese dinero de los anuncios de la Wii en la Nintendo DS, que sí que, bueno, pues no se vende tanto o la quiere lanzar un poco más. Es decir, que aquellas personas que se quieran comprar la Wii que se espabilen porque casi van tarde a día de hoy. Pero esto es casi ir de sobrado, ¿eh? Es decir, no me hace falta publicidad y lo dedico a traer alguna unidad más. Completamente, pero bueno, pero ahí está. No, contra eso no podemos hacer nada. Caray. Nintendo. siempre muy rara. Bueno, condenan a Amazon Francia por regalar el coste del envío de los libros. Esto es una noticia increíble. Increíble. Amazon, como muchas otras tiendas, a partir de un precio, a partir de que has comprado pues una cantidad de dinero, uh-huh, te regala los gastos de envío. Pues la Asociación de Libreros Franceses dijo que esto era injusto y que pues, como no podían comprar, o sea, que ellos lo cobraban siempre por independientemente del volumen de compras. Y entonces, a partir de ya, Amazon tiene que cobrar siempre gastos de envío independientemente de lo que compres en Amazon Francia. O sea, los tiene que cargar al usuario. Aunque te gastes 200 euros en libros, te cobran los gastos de envío. Nunca he escuchado una cosa parecida. Pues es la noticia, parece ser que lo he leído en dos portales, con lo cual de momento parece ser verdad. Salvo que luego se desmienta este tipo de noticias. Información desde Francia, ya saben, si viajan por ahí. ¿Tenemos más noticias, Luis? Sí, tenemos una más. China va a realizar la primera experiencia en reconocimiento facial a gran escala. Y esto parece bonito, pero si cuando entramos en el tema... No lo es tanto. Cuando hablas de gran escala no te refieres a lo de los monegros, ¿no? No me refiero a los monegros. Bueno, va a instalar el gobierno chino 20.000 cámaras de vigilancia en una ciudad que se llama Shenzhen, de unos 12 millones de habitantes, cercana a Hong Kong, y un software de reconocimiento facial que va a revisar continuamente las imágenes y va a reconocer o va a intentar reconocer gente en esas imágenes que esté fichada por la policía o que tenga, bueno, pues algún tipo de problema con la justicia. Perdona que te diga, pero esto suena un poco a broma, reconocer a un chino entre tantos millones y por un programa informático. Cuando en realidad parecen todos iguales, ¿verdad? No sabemos cómo lo harán. Exacto, alta tecnología, seguro. Altísima tecnología. Altísima. Tiene que ser para reconocer a tantos chinos. Igual es un ensayo de cara a las Olimpiadas que va a haber por ahí, puede ser. No lo sé, la verdad es que a mí me parece un poco acoso a la intimidad, pero pues no podemos hacer nada. Y más en China, que es un país, ya sabemos todos cómo es. Un poco de represión, la verdad es que sí que es una. Seguiremos también esta noticia a ver cómo acaba. Abel. Bueno, para terminar, el 75% de los hogares españoles tienen ya banda ancha. Esto quiere decir que 3 de cada 4 españoles, cuando se conecta a Internet, utiliza ya la banda ancha y no los modems que hace unos 2 o 3 años aún eran bastante habituales. Estamos un poquito por encima de la Unión Europea, pero muy poquito, o sea que tampoco la gente crea que estamos en cabeza. Y bueno, yo creo que a lo largo de estos años las conexiones de modem irán prácticamente desapareciendo. Primero porque son caras ya comparadas con las ADSLs, uh-huh, y segundo porque pues, la velocidad es pues evidentemente mucho más baja. Es lo que esperamos todos, una conexión de banda ancha en todos los hogares porque es lo que requieren ya los nuevos tiempos. Bien, nos vamos al grueso del programa después de las noticias, que no es otro más que una guía de MP3 para aquellos que quieran adquirir este producto estas navidades, ¿por qué no? O estas fechas. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Hablaremos de recomendaciones a nivel de compra? Sí, primero vamos a hablar un poco de las características generales y las recomendaciones para que saber qué modelos o qué tipo de modelos nos encajan mejor que otros. Perfecto, pues empezamos. Bueno, lo primero que yo creo que hay que plantear es que si realmente nos hace falta un MP3 o no, porque en la actualidad hay muchos, pero muchos móviles que ya soportan tanto MP3 como radio y permiten incluir tarjetas de memoria en el que van los MP3 y escucharlos pues en el autobús, en la calle, donde queramos. De modo que lo primero que tenemos que plantearnos es si realmente hace falta. Porque igual ya tenemos un MP3 y además el móvil que lo llevamos a todas partes. Esa es la primera recomendación, que suena obvia, pero que muchas veces la dejamos en saco roto. Eso es. Y bueno, luego a partir de ahí, pues ya sería un poco ver qué utilidad le vamos a dar. Porque modelos hay muchos, unos más grandes, otros más pequeños, tanto en tamaño físico como en capacidad. Entonces, por ejemplo, yo una cosa importante que veo es las dimensiones que tiene el aparato. ¿Qué dimensiones hacen falta? No será la misma persona que se va a ir a correr con este aparato, que le hace falta algo pequeño y que lo pueda sujetar bien, que una persona que lo va a llevar en el bolso todo el día y que, bueno, puede llevar un aparato más grande. O incluso gente que únicamente lo quiere para oír música en el coche y que simplemente puede ser todo lo grande que sea porque no hay ningún problema. Perfecto. Otro tema importante también es el interfaz de uso. Hay algunos aparatos que no llevan pantalla y simplemente nos van a permitir play, pausa, adelante y atrás, ¿vale? Esto es un poco, bueno, pues a lo mejor para irnos a correr sí que nos viene bien, simplemente porque no lo vamos a estar cambiando, pero yo creo que la mayoría de la gente va a buscar algo con una pantalla que le permita elegir las canciones. E incluso dentro de estas interfaces tendremos interfaces tipo Creative o Apple, el iPod, que son bastante cómodas, bastante amigables, y otras, bueno, pues que son un poco más complicadas y que, bueno, pues es ya cuestión de cada uno valorar también en el precio, porque claro, el precio también influye. Y lo vas a estar tocando el frontal constantemente para cambiar de canciones, para encenderlo, es exacto, una cosa a tener en cuenta. Y no solo el frontal, sino que a día de hoy es muy importante el software con el que tú transfieres esta música al aparato. Hay softwares muy complicados, o muy más que muy complicados, que tienen muchas posibilidades, pues pasar vídeo, audio, podcast, organizar por artista, por grupo. Uh-huh. Y hay otros softwares que simplemente copias los MP3 a una carpeta y eso es toda la organización que hay. Entonces, en función del aparato que sea, pues hay aparatos que llevan un software adjunto pues muy potente y otros pues muy muy básico. Y supongo que si lo tenemos de muchos gigas, pues querremos muchas carpetas, muchos subíndices. Eso es. Otra de las, bueno, el tema del programa que ha dicho Abel también es importante. Por ejemplo, iTunes de Apple es bastante conocido. Uh-huh. Creative también tiene uno, yo creo que de bastante calidad. Bueno, y aparte sería el tamaño. ¿Qué capacidad nos interesa? ¿De un giga, de 4 gigas, o nos irnos a algo tipo disco duro de 80 gigas, de 160 gigas? Pues también eso dependerá. Normalmente con disco duro son más grandes y vamos a ir a lo que hemos comentado antes. ¿Realmente queremos llevar un aparato más grande? ¿Es para llevarlo simplemente en el coche? ¿Lo queremos llevar a todas partes? Que creíamos que nos habíamos comprado un aparato portátil y acaba siendo casi más grande que... Claro, puede ser. Incluso no solo el tamaño, sino el consumo. Es decir, en el momento que lleva disco duro, el consumo baja drásticamente, por muy buenas que sean las baterías, no dura igual que un aparato de memoria. Exactamente, y vamos a tener que estar cargándolo pues más continuamente. Y luego, por último, serían los complementos o accesorios que queremos para este aparato. Hay tipo, por ejemplo, el iPod tiene muchos aparatos y muchos accesorios que son específicamente para él, tipo pues conectores para el coche, altavoces externos, conectores para televisión para ver la película en la tele, etcétera. ¿Vale? Emisores de audio por Bluetooth, emisores de FM, tiene muchísimos, y luego hay otros que son, bueno, pues un poco más generales, ¿vale? En el caso de los que son específicos, nos van a permitir cambiar de canción, adelantar una canción, retrasar una canción, mientras que los que son más genéricos simplemente nos van a permitir escuchar la música, pero gestionándolo con el propio aparato. Entonces, una vez sabiendo esto, vamos a entrar ahora en los distintos modelos, los que llevan disco duro y los que no, para que la gente, bueno, pues pueda valorar qué le interesa más. Antes de eso, Abel, una pregunta. ¿Los cascos del iPod, son también exclusivos? ¿No se pueden conectar a...? No, los cascos del iPod son normales. Son unos cascos con un conector normal y corriente y puedes usar los de Apple o bien los que estimes oportunos. Vale. No llevan conector específico. Llevan un conector específico solo para transferir la información al iPod o para otro tipo de funcionalidades específicas del iPod. Comprendido. Por lo menos nos dejan la posibilidad, exacto, de elegir en el casco. Ahí. Bueno, a día de hoy los reproductores que cada vez más peso están cogiendo son los de memoria, cosa que hace unos años pues no, porque prácticamente era difícil y eran caros los reproductores que tenían mucha memoria, pero cada día ha ido bajando la producción, o sea, el precio de la memoria, y ahora tenemos aparatos pues muy económicos. Fijándonos en los dos grandes fabricantes, que son Apple y Creative Labs, o incluso los dos de más calidad, tenemos, por ejemplo, que el iPod Shuffle, que es el aparato genial para la gente que va a correr, que no necesita pantalla, que solo necesita escuchar música, de un giga cuesta 73 euros, pero este mismo modelo en Creative vale aproximadamente 25 euros masiva, es decir, es un precio muy, muy, muy económico. El que lo quiera solo para eso, sí. Yo creo que el equipo de Creative es más barato. E incluso Creative tiene el modelo con 2 gigas que cuesta aproximadamente 51,3 masiva y que tiene hasta una pequeña pantallita, ¿vale? Que no es muy útil porque no puedes ver nada más que ir cambiando y ver un poquito algo lo que suena, pero bueno, está bien. Si ya queremos un tamaño un poquito más grande, ya por supuesto pues con pantalla a color, tendríamos que pasar a la iPod Nano, en el caso de Apple, que cuesta el modelo de 4 GB 122 euros y el modelo de 8 GB 172 euros. Ya tiene una pantalla de 320x240 de 2 pulgadas, muy bueno, una pantalla muy buena, la verdad que la acaban de sacar hace poco y que, bueno, de sobras para poder manejar. No tiene radio, eso sí, pero pues tiene todo el tirón que tiene Apple a día de hoy en el mercado de los reproductores MP3. Se sigue perfilando casi como un clásico regalo, sí, navideño. Sí, la verdad que sí. Apple está teniendo mucho peso. Incluso ahora la gente ya va y pide directamente el iPod y mucha gente no se arriesga. Sí. Y en el caso de Creative Labs, tienen lo que se llama el modelo Zen V Plus, sí, de 2 GB. Un aparato muy bueno, con una pantalla también a color, mucho más económico que el caso de Apple y además con radio, que vale 67,48 en el caso de 2 GB, y si queremos ya más tamaño, lo tenemos en 4 GB por 98,3. La verdad que está muy bien, es un aparato muy pequeñito también. La pantalla tiene menos resoluciones, de 168x168 creo, pero es una pantalla, creo que de última generación, porque creo que es de los pocos reproductores que llevan pantalla de OLED en reproductores tan pequeñitos. Y ya Apple tiene una última gama que ha sacado aquí en España, mientras no saque el iPhone, que es el iTouch, que es igual que el iPhone, pero con la pantalla táctil que podemos manejar con el dedo. Este aparato, la verdad que sí, que el precio es un poco elevado, porque el modelo de 8 GB vale 254 más IVA, y el modelo de 16 creo que está sobre los 300 o 200, no sé cuánto más IVA. Es exactamente igual que el iPhone a nivel de hardware. Lo único que le han quitado es la parte de telefonía y de cámara. El resto es el mismo aparato. El mismo reproductor. Exacto. Que puede tener el usuario del iPhone. Todos estos aparatos son de memoria. Apple no lleva radio en ningún modelo. Eso hay que recordarlo. Y bueno, cada uno elija el que más le interese. En caso de Apple se puede comprar un aparato externo, pero ahí nos van a volver a clavar alrededor de 50 euros por poder escuchar la radio en el aparato. Exacto. Y además no es compatible con el iTouch, que la gente lo sepa. Solo es compatible con el modelo Nano. Y además con el Nano, solo en la gama de memoria, solo con el Nano. Pues buen apunte, porque es una función que echan de menos muchos usuarios del iPod. Eso en cuanto pues a los... A reproductores de memoria, exacto. Ahora vamos a pasar a los de disco duro, que cada vez quedan menos, pero bueno, siempre está bien comentarlos porque hay gente que los querrá. Y es tu turno, Luis. Eso es. Bueno, un poco el abaratamiento de las memorias y el aumento cada vez más. Ya se han nombrado los equipos de 32 GB con memoria, no disco duro, con memoria. Va haciendo que los de disco duro pues un poco se queden relegados a muy pocos y cada vez menos. En concreto, yo solamente he encontrado tres, el iPod de Apple, que ahora lo llaman iPod Classic, en 80 GB por 239 euros y en 160 GB por 339 euros. Estamos hablando ya de unos tamaños descomunales. Vale, que yo creo que, bueno, un poco, tiene que ser muy muy poca la gente que le haga falta realmente. Exacto. Hombre, es que para tan poco aparato, tanto almacenaje, casi parece como raro. Prácticamente estamos hablando de llevar, yo creo que toda la música que puedas imaginar en un momento en, exacto, tu aparato. Yo creo que son aparatos ya que empiezan a ver un poco la visión del vídeo, ¿no? De vamos a darle ya tanto espacio porque a lo mejor la persona ya quiere guardar películas. Sí, lo que pasa es que el tamaño de la pantalla yo creo que no da todavía como para el vídeo. Pero sí, bueno. Tienes toda la razón. De hecho, los otros dos equipos que voy a comentar, que son el Creative Zen Vision de 30 GB por 359 euros y los Arcos 605 en 30 GB por 299 y en 120 GB por 349, estos tienen una pantalla más grande de 4,3 pulgadas en el caso del Creative, y el otro no lo tengo apuntado, pero será parecido, que sí están orientados a vídeo. De hecho, ellos promocionan más que reproducen vídeo a que reproducen MP3. Pues reproducen pues DivX, reproducen MPEG, ¿vale? Etcétera. O sea, estos están más orientados a vídeo. De hecho, los precios, como podemos ver, son mayores que los de Apple para tamaños similares. ¿Vale? Pero bueno, pues ahí ya cada uno, si a lo mejor quiere dar el paso a lo que a lo mejor será lo siguiente, que será no solo oír música, sino ver películas con nuestro MP3. Así de claro, vamos, la cosa se encamina, y con esto ya también recogemos la siguiente propuesta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos encaminamos? Y ahora, pues, Luis, evidentemente en el mundo de los reproductores MP3 vamos a los reproductores de memoria, a los reproductores que tengan todo integrado, teléfono, MP3, radio, una PDA o una agenda electrónica lo suficientemente potente como para poder manejarla, incluso softwares de terceros que nos permitan trabajar, acceder a internet. Tendemos a eso. Aún está un poco caro, es decir, el pack completo, que vendría a ser algo parecido al iPhone o teléfonos que tiene Nokia como pueden ser el N95, hasta con GPS, como puede ser este el caso de Nokia, pues aún están a un precio un poco excesivo y eso hace pues que no tengan aún una difusión muy, muy amplia. Pero tendemos a eso. Los aparatos con disco duro van a tender a desaparecer, solo se van a quedar, yo creo, para reproductores de vídeo, que en el caso del vídeo sí, porque cada vez el vídeo necesita más espacio. Pero a día de hoy lo importante es que van a tener siempre wifi, porque creo que es una cosa que en el futuro todos los aparatos productores van a tener wifi, se van a poder conectar a internet directamente, y sobre todo memoria. Las baterías duran más, con lo cual si duran más las baterías, pues poner una pantalla mejor, porque las pantallas también tienen un consumo cada vez más, más alto, y se tiende a ese mercado. De hecho, yo creo que la convergencia es el tema que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años. Sobre todo en que, bueno, pues ya vamos viendo cómo los móviles se van reproduciendo MP3, reproducen vídeo, se diría, se van acercando a los MP3. Los MP3 ya nos permiten ver vídeo, nos van a permitir incluso gestionar agendas, incluso tipo PDAs, ¿vale? Y las PDAs también, se están lanzando hacia el tema de los teléfonos, reproducción de vídeo, MP3, es decir, todos están intentando comerse un mercado en el que todo converja en un solo dispositivo, porque al fin y al cabo lo que el usuario va a demandar. No queremos llevar tres aparatos, uno para cada cosa, sino que con uno suficiente, salvo gente muy específica o determinadas situaciones en el que yo me voy a correr y no quiero cargar con mi teléfono que será más o menos grande, sino que quiero un aparato lo más pequeño posible que no me moleste en nada. Muy bien, pues será una evolución que veamos todos como usuarios y que tratemos aquí en cuarte.com. Dejamos esa puerta abierta y nos vamos a respirar un segundo. Regresamos y con esta sintonía afrontamos nuestros gadgets. ¿Quién comienza? Bueno, yo tengo, he traído un par. El primero es un poco más flojo, pero bueno, aquí lo vamos a comentar. Es un toallero con televisor para el baño. ¿Quién dice que es flojo? Lo hace una empresa que se llama Aquavisión. Tiene una pantalla de 17 pulgadas, LCD, resistente al agua y montado sobre un toallero de estos que calientan las toallas. Son varias barras, pues que las calientan para secar las toallas, ¿vale? Esta maravilla solamente cuesta $6,000. Sí, lo mejor el precio, ¿eh? Sí, yo no sé si en España se venderá ya o en algún momento, pero bueno, en Estados Unidos $6,000 y somos los reyes del baño. Lo más interesante es que te caliente la toalla. Abel. Bueno, yo he traído un fabricante de relojes que se llama Fosfor, que tiene unos relojes que se llaman, que tienen tinta digital, es decir, que lo que es el fondo del reloj se puede cambiar de color con una nitidez muy muy buena, es decir, no es una pantalla LED que en función de cómo del sol se puede ver mal, sino que es una especie de tinta, que puede ser blanca o negra, que permite cambiar el fondo del reloj. Seiko ya tenía también unos relojes basados en esta tecnología, pero pues bueno, empieza a haber más fabricantes. El precio está alrededor de los 250 euros por el reloj. No está mal, tampoco. Sí, la verdad que baratos no son, pero bueno. Porque es decorativo más que nada, ¿no? Sí, es el fondo, pues lo que son los numeritos, o incluso puedes poner tu nombre de fondo de escritorio, supongo que eso se podrá transferir a través de algún tipo de cable, y se graba una especie de, que se llama tinta digital, que es ofrece una, que se pueda ver muy bien, es decir, no es como una pantalla que en función tiene un cristal y se puede ver bien o mal, aquí se ve perfectamente. ¿Aún te queda otro, Luis? Sí, bueno, y este es un juego para la Nintendo DS que se llama Owine no Hajimekata, que es un juego que solamente se vende en Japón, pero que es un juego de cata de vinos. Ya la cosa ya se va animando. Eso está muy bien, ¿cómo se cata los vinos? Vale 30 euros, solamente se vende en Japón por ahora, y las primeras unidades, no sé cuántas, pero las primeras regalan una botella de vino. Y sinceramente es que yo he visto imágenes y no tengo muy claro cómo funciona. Yo creo que hay alguna parte del juego en el que te muestra una comida. Por ejemplo, hay una que dice foie gras a la sauté, en francés, pues con algún tipo de salsa. Y creo que te está preguntando, pero claro, es que mi japonés no es muy bueno, te está preguntando qué vino pondrías tú para esta comida. Efectivamente. Ah, qué bueno, hacer de sommelier. Pero yo creo que tiene más trasfondo este juego. Así que si algún enfermo quiere que le guste mucho el tema del vino, quiere, pues bueno, que se vaya a Japón o lo encargue. De alguna manera, que es curioso. Pero no está traducido tampoco, ¿eh? Así que... O sea, necesitamos un curso de japonés y aparte saber de vinos. Que nos mande un email, por cierto, a la siguiente dirección: cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Tu gadget, a ver. Bueno, pues yo para cerrar es una propuesta que están creando Sega Toys, que es un fabricante de juguetes a día de hoy, y NeuroSky, que es un fabricante de biosensores. Es la posibilidad de crear un videojuego, o más que un videojuego, un juguete que se controla controle con la mente, ¿vale? Esto que vemos en las películas, pues sonido, ya no está tan lejos. Ya empieza a haber una compañía, que es Sega, que han apostado por intentar crear juguetes que se manejen con el cerebro. En plan Matrix, para los que hayan visto la segunda entrega, creo que es, pues dedicado a niños. Y a ver qué tal que sale. La verdad que aún son todo ideas y prototipos. Habrá cosas curiosas, porque en las cabezas hay cosas a veces que ni sospechamos. Abel, muchísimas gracias. A vosotros. Luis, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.